¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué, Nico? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, hombre. Un día tranquilo, la verdad. Pero un día tranquilo para usted, pero le oí antes de entrar al aire que... ¿Qué es lo que se está celebrando en Estados Unidos? Vamos a hacer una nota específica sobre eso más adelante. Ok, perfecto. Ah, ok. Como que no le dañes la sorpresa. Exacto, no, es que pensé que era un comentario alterno. Pensé que era un comentario alterno, pero... Bueno, pero no nos vamos a traer la sorpresa. Exacto. Oigan, bueno, ¿qué hubo, Mónica Martínez? ¿Cómo Mónica? Vas? No, feliz. Para nosotros en RC, no, pues porque tenemos una integrante de Los Originales que pasó a la ronda final de expertos en karaoke. Ver, ¿cuál de las dos? No, pues. ¿La iconoclasta? La iconoclasta. ¿La iconoclasta? La que vendió al otro señor ayer. La que vendió y él tan prudente le demostró que ella, aunque haya ganado, no la vendió. Ay, pero manda el video al interno. Sí, ya con autorización, Orly, ya la puedes mandar. Bueno, sí, estamos felices. ¿Pero el video karaoke de la vendida o el video? De la el video de la premiación de su show, cantó una canción espectacular en francés. Oye, María Paula, que cantaste, ¿puedes ahí hablarnos, por favor? Ya te saludo, María Juliana, perdóname. Tranqui. Hola, claro que sí, yo canté una canción en francés de Sass que se llama Je Vous. Muy bien, y te fue súper bien entonces. Sí, afortunadamente clasifiqué a la final y tengo la disputa a nivel nacional el viernes. ¡Wow! Esa palabra toda técnica, la disputa. La disputa, sí. Ya ¡qué toda... talento! ¡Qué talentosa! ¡Felicitaciones, María Paula! Bueno, pero un minutico, es que yo lo llevo oyendo y no entiendo nada. ¿No? Organicémonos un poquito. A ver. ¿Cuál es la historia otra vez? Que imagínese que María Paula participó... Eso, espacito, espacito. Participó del karaoke. Y de que se organiza aquí en RCN, RCN Radio. Perfecto. Bueno, la rompió. Le fue muy bien y clasificó a la final nacional. O sea, ganó nacional aquí. ¿Cuál es el premio? Ah, no, eso sí no desconozco. No han dicho, pero yo creo que es dinero. No, es dinero. Orlando, es dinero. ¿Cuál es el premio? Buenas tardes. A ver, Orly. No se nos dejó en suspenso a todos, pero la promesa que va a haber muy buenos premios fue lo que se dijo. Hasta el momento todo queda en suspenso. ¿Usted fue eliminado de esa competencia? Totalmente eliminado. Totalmente. ¿Alguien más queda de Los Originales en esa competencia? No, eliminado yo. Decir también que Mónica hizo, de verdad, Los Originales tuvimos una gran representación hoy. Estas dos niñas tienen unas voces excelentes. ¿Pasaron a la final o fueron eliminadas? María Paula pasó a la final. ¿Pero ustedes dos eliminadas? Bueno, pero quedamos cerca. Pero es que estoy preguntando que si fueron eliminadas. Sí, Jaime, no estoy preguntando qué tan es cerca estuvieron. Mónica y Orlando eliminados. Hubo un error de producción cuando pasó a la tarima Mónica. ¿Por qué ella pasó? Tenía lista otra canción. Ah. Y entonces le tocó irse con una canción ahí que tocó improvisar, pero de verdad con improvisación y todo. Y lo hiciste muy bien. Chapo. Pues sí, yo que iba a decir ahí como súper, no sé, como irresponsable, como no, me pone la que es. No, yo dije, bueno, voy a cantar esta. Y la canté y está bien. Oh, el profesionalismo... Siempre primero. Muy bien. ¿Y la habías oído antes, la que te tocó? Sí, claro, la había escuchado, pero no causaba tanta emoción como la que yo había elegido. Pero entonces yo tengo una duda muy grande de todo esto, porque es que Orlando estuvo en karaoke desde que yo recuerdo hace 15 años. De hecho, lo presentan en el karaoke como que lleva 30 años en Los Originales, pero en un momento Orlando se perdió, pero él tenía una carrera fulgurante, creo que alguna vez ganó, creo que se ganó un televisor. Orlando, tú me corriges. ¿Ahí te ganaste un tele? No, pero eso fue en otra rifa, en otro sorteo. Pero el premio fue otra cosa que sí gané en la primera, en el primer karaoke que se ganó. Pero llegó a campeonato nacional o no. Sí, en el primer concurso, sí. En el primer concurso. ¿Y se lo ganó? Acá, sí. Bueno. Después Orlando se fue a las tinieblas. Hay que mirar un poco la historia. Estoy contando. O sea. Lo estoy diciendo y Orlando me dice si es cierto o no. Y Orlando pues no volvió primero a participar y segundo pues últimamente o las últimas veces ha sido eliminado. Pero yo creo que tenemos que darle una mención de honor a Orlando Rivera porque fue el primer hombre que se enfrentó a esa multitud y yo sí, antes de hablar con María Paula... Vamos a darle un chapo a Orlando, si les parece. Sí, me parece muy bien. Él sembró las raíces de lo que vendría después, que fue desafortunadamente los que califican, en este caso María Paula Aguas. María Paula, ¿cómo estás? Hola Jaime, bien, muchísimas gracias, muy contenta. Y cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cantaste? Pues bueno, yo estaba muy nerviosa, debo decirlo. Yo me arriesgué con una canción que me gusta mucho, en francés, que se llama Je vous, de un artista que se llama Sass. Fantástico. ¿Y pasaste a la final nacional? Sí, señor, tengo... ¿Y con cuántos te enfrentas para ese gran premio? Bueno, pues en este momento no tengo muy, muy clara la cantidad de las personas, porque es a nivel nacional, Medellín, Cali, pero pues el hecho de representar aquí a la FM, a los originales, pues claramente pesa bastante y pues un obviamente minutico. Tengo que ensayar bastante. ¿Y cuándo es la final? Perdón. 30, el viernes 30. Uy. Ya casi. Bueno, perfecto. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Hola Jaime, ¿qué tal? No, bien, es que entré y no entendía nada y entonces ya tenemos claro que María Paula pues sigue los pasos de su maestro en producción y en karaoke. Muy bien. Orlando muy bien. Rivera, Nicolás, el tema del día, por favor. El tema del día, tu mejor plan de ocio, de pereza, solo o acompañado. Fácil. Ocio. ¿Es ir a cine? Sí. Sí, claro. Sí. El mío es oír música. ¿Pereza es no salir de la casa? Yo diría, ¿no? Porque qué pereza, pereza salir. Es quedarse acostado en una hamaca todo el día. Porque exacto. Sí, también. La pereza de salir a algo, eso no incluye pereza. Perfecto. Es un tema interesante y vamos a desarrollarlo en el programa. Hoy tenemos muy buenas notas y... Tengo una variación del aripazo que me di cuenta ayer que es un poco peligrosa, pero que es buena para la persona que tiene alguna preparación en el tema. Y es que yo tiro el tema y hago una primera peluqueada de castigo, pero todos siguen, después de una pista fulminante, o sea, la pista, y ahí solo triunfa el que conoce. Me parece que lo voy a intentar para darle justicia a aquellas personas que están muy preparadas. ¿Qué opinan? Bueno, vamos a ver cómo funciona. No, y si funciona mal es así. O sea, es una dictadura hoy en un solo repaso. Okay. Pero me llamó la atención porque parece muy difícil, pero llega un punto en que uno da la pista y se vuelve fácil. Pero en la primera parte hay un remozón de puntos brutal. Ok. Uno más, uno menos. Y en la segunda parte, pues el que acierta, acierte. Y uno más y uno menos. Fácil. Es como el menos dos, ¿me entiendes? No, nada grave, pero justo. Bueno, ¿qué más, Nicolás? ¿Qué ha pasado? Tengo muchos temas para preguntar. Bueno, pues hoy la mañana empezó con tragedia porque en el Salto del Tequendama un automóvil con dos personas a bordo tomó impulso y se arrojó al vacío. ¿Pero a propósito? Sí, claro. No es que haya sido un accidente, sino claro. Fue un suicidio, iban dos ocupantes dentro del carro, el vehículo cayó en una de las partes más escarpadas para que llegaran los bomberos de Soacha que atendieron la emergencia y de acuerdo a lo que han podido investigar, de hecho queda una parte del parachoques en muy cerca, digamos, a la vía donde se lanzó el vehículo y se lanzaron las personas, pues parece que el hombre... de profesión comerciante, 47 años, había hablado con su esposa, que parece que es la otra persona que iba dentro del vehículo, lo que pasa es que no han encontrado los cadáveres aún. Parece que eran propietarios de un restaurante muy cerca a la zona donde ocurrió esto tan terrible, este suceso tan espantoso. El hombre sufría cuadros de depresión, estaba atravesando un momento muy difícil porque se estaba separando de la que... sería su pareja sentimental y que iba con él en el automóvil, y de acuerdo a los testimonios de mucha gente cercana, el hombre dijo que quería estar más cerca de Dios. Siguen a esta hora los operativos para rescatar los cadáveres. Bonito, elegante. Lo único es que de pronto el hombre se cargó a la mujer, pero no, y seguramente no va a ver a Dios. Claro que lo ve. No, porque no hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo va a ver? Bueno, pero digo yo. La gente dice, pero ¿por qué hay que sufrir tanto? No, pues hay que superar pruebas. Nuestro hay que ser amigo más valiente. Jean-Luc Godard, 91 años, y yo, no, yo por aquí no sigo más. A ver, ha asistido mi suicidio. Y se fue. Y ese man debe estar a la mano derecha del padre. Bueno, pero es que como no sabemos nada, ¿no? Sí, no, no sabemos. No, y es que tema del día, entonces, porque resuelto. Sufre mucho. ¿Tu mejor plan de ocio, de pereza, solo o acompañado? Emilio, comencemos, por favor, con música que me tumban las ganas de hacer el primer paso. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de John Legend, que salió hace unos días. Esto se llama Guy Like Me. Bueno, yo creo que ya es suficiente la historia de este jugador, que le ha ido muy bien. Pero pues me gustaría que Nicolás, en un seguimiento de mi nota, pues haga una vaina cortica, pero muy precisa, porque ya están canciones con el tema. Y es el famoso cuento de que Vinicius, cuando marca goles, se pone a bailar y le dicen mono, mico, yo no sé. Ah, sí. Entonces hay un gran problema que ya llegó hasta el presidente Pedro Sánchez de España, que obligó al Atlético de Madrid a sacar un comunicado diciendo que ellos están en contra de racismo. Entonces el último partido que fue, pues que pues, les clavaron un 2-1 y en el primer gol, que fue pase de Vinicius, que pegó en el palo, hicieron un bailecito con Rodrigo muy violento, pero inclusive a la entrada del estadio le cantaban lo mismo los hinchas, y de alguna manera están diciendo pues que expulsarían y los sacarían del club a las personas que logren identificar. Como sé que Nicolás está un poquito más integrado a esta nota, le recomiendo que con precisión cuente. Gracias. No, es que usted hizo el resumen perfecto. Realmente mucho para agregar no hay en ese sentido. Si quiere que le sea sincero, eso es lo que ha pasado. No más, pero usted tiene que tener una nota. ¿Cómo eran los gritos precisos? No, digo, pero en, no, ese, no. En ese contexto usted hizo la explicación tal cual como ha ocurrido. Es decir, insultan a Vinicius, se vuelven a dar agravios racistas y más en un partido que es muy importante como el Atlético Madrid-Real Madrid. Esto ha escalado hasta el gobierno español y la directiva del Atlético ha dicho que va a sancionar a los hinchas que descubren eso. No, es que realmente no ha pasado nada más, digamos. No tengo mucho para aportarle porque usted ha ocupado perfectamente todo el campo de la información. Pero ¿cuál la pena es sacarlos del club y ya? Claro, lo que pasa es que los hinchas del club, en este caso son asociados, entonces pagan, digamos, un valor por ser socios del club, y esto sí ha ocurrido en Inglaterra, pasó muchas veces. Sí. En Escocia, por ejemplo, me acuerdo un Celtic Milan, hay un hincha que entra al campo en un partido de Champions y le da una cachetada a Dida, que era arquero del Milan. A ese hincha que era asociado, es decir, que pagaba una cuota societaria. ¿Dida de qué raza era? Dida, brasileño. Era, o sea, ¿era moreno? Sí, claro, arquero de la selección brasileña. Y le pega una cachetada y la directiva del Celtic, a pesar de ser un socio que pagaba su puesto, pagaba su cuota en el club, lo expulsó de por vida. Y le quedó prohibido entrar a cualquier estadio de Escocia de por vida. Ok, bueno. Entonces fíjese que digamos, usted explicó perfectamente lo que está pasando hasta ahora. Pero hasta ahora va ahí. Y entonces sí, va en ahí. El siguiente en el partido, comunicado del Atlético que van a identificar a ver quién es. El siguiente partido que juegue Vinicius y vuelve y baile, le aparecen unos manes otra vez a levantarlo cuando usted de visitante. Es que ese es un problema, ¿sabe? Que con difícil solución. Carlos Kameni, que era arquero del Español de Barcelona, le gritaron en infinidad de ocasiones y en muchos estadios, y me apego a la literalidad, le gritaban negro de mierda o macaco de mierda. A Dani Alves, que hoy está en el fútbol mexicano, en el Estadio de la Cerámica en Villarreal le lanzaron un banano para decir que él era un simio, claro, muy famosa. A Eto'o también lo insultaron en muchas plazas. Mire lo curioso, el otro día salía un artículo que leí muy interesante, en donde decían de esa inacción del fútbol español frente al racismo, pero la única vez que realmente han sentido que ha actuado el fútbol español frente a alguien es cuando a un jugador se le identificó como pronazi. Ha sido la única vez. Y fue Sosulia, que era un jugador ruso que actuaba para el Rayo Vallecano, un club que además tiene un camino distinto en cuanto a formación de club, porque quedan en Vallecas, en un barrio en donde hay muchos inmigrantes y donde respaldan a la comunidad LGBTI. Sosulia, que descubrieron que era nazi, todo el fútbol español fue contra él y lo sacaron del equipo. Pero esos asuntos que tienen que ver con el racismo no han sido lo suficientemente bien tratados en el fútbol español, porque cada fin de semana nos vemos abocados. Bueno, Jefferson Lerma. Bueno, ya. Jefferson Lerma, pero es que usted, ¿para qué me torea? Jefferson Lerma, está bien, cuando jugaba en el Levante. Es que está surgando en su memoria. En un partido Celta-Levante. Es que él tiene que saber dónde para. Mire, dígame, ¿qué pasó? Jefferson Lerma, jugador de raza negra en el Levante. Una vez Iago Aspas, que es un delantero muy importante del Celta de Vigo, lo insultó, le dijo negro de mierda. Y a Iago Aspas creo que lo sancionaron una o dos fechas. No fue nada representativo frente a lo que puede ser un agravio de ese tipo. María Juliana y Mónica, intenté, pero hombre, pues, y me acuerdo también, sacó su casta. No, pues está bien. Toda. El tema del día, Nicolás. ¿Tu mejor plan de ocio, de pereza, solo acompañado? Mi plan de los sábados, dice Romero Wilson. Salir en chanclas y pantaloneta, jugar bolirana y tomar cerveza con los vagos de la cuadra. Usted va poniendo notas. Sí, vamos a poner el 0-1. El mejor ocio es sin compañía, por supuesto. Mi mejor plan de ocio es escucharlos a ustedes mientras me tomo una pola y me como un paquete de papas y disimulo que estoy terminando mi trabajo de grado. No me rindo un carajo, pero gracias por el entretenimiento. No, no, pero tranquilo, hombre. Vamos a ponerle 5-4. De mis mejores planes es ver las películas de Mia Khalifa, preferiblemente solo, justo cuando mi esposa no está. Bueno, tranquilo, vamos a ponerle 5-4. Hacer de mis acumuladores nasales pequeños proyectiles con mis dedos y lanzarlos contra el televisor. ¡Qué asco, mal! Esa me gusta, 5-8. Homero Thompson, ver TikTok. No, Tónico. No, 0-1. Soy 0-1. Listo. Ahí vamos, Emilio, pongamos música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Este es un clásico del 74, fue número 8 en el top 100 de Cashbox por una banda canadiense, Backman Turner Overdrive. Llegan ahora con esto que se llama Roll On Down the Highway. En los originales, cosas que funcionan bien. A ver, les cuento alguna cosa que funciona bien. Pues hombre, es que si digo esto me regañan las niñas del programa. Me tengo que cuidar mucho hoy en día. Pues hombre, yo quiero recordar a una persona que funcionó muy bien, pero tampoco, porque esa es la sección de Revivamos Nuestra Historia. Entonces no la quiero dañar. Cosas que funcionan bien, voy a leer una caricatura del periódico ABC con el pensamiento de Verbolario Rodrigo Cortés, que no me gusta, pero lo voy a leer porque no me disgustó. Tampoco es que me volvió loco y dije esto cambió el mundo. Pero se llama la traducción para él de tentación. Estímulo perverso de cualquier clase de apetito. Pero más que eso, me llamó la atención una caricatura donde sale Putin sentado en la cama tomándose un vodka. El reloj marca las 3:30 de la mañana, está muy despierto, pijama cuadros. Y al otro lado de la cama está como una escultura de Joseph Stalin. Una escultura. Entonces, Joseph le habla a él con sus cositas que salen en sus letreritos. Y le dice, Vladimir, así que has enterrado a 450 ucranianos en el bosque de Izium. Yo enterré a 20.000 polacos en 1939 en el Bosco de Catín. Bosque. Nos gustan los bosques, ¿verdad? Me gusta mucho. Esto. Adelante, Mónica. Pues cosas que funcionan bien y es las revelaciones que uno tiene a través de los sueños. Esto le funcionó a un hombre que se ganó la lotería luego de que en sus sueños se le revelaran los números. Él se ganó $250,000. Él es de Virginia, Estados Unidos, y bueno, se llevó esta suma luego de que apostara en el sorteo estatal Bank a Million. Este sorteo consiste en elegir 6 números del 1 al 40. Él se llama Alonso Coleman y este hombre, pues que ganó el dinero, dice que aunque es difícil de creer, él soñó dichos números y se sintió afortunado. Entonces dice, abro comillas, es algo difícil de creer, pero les juro que es verdad. Esto es algo que soñé, aún no me ha golpeado la realidad de lo que acaba de pasar. Cierro comillas. Pues la combinación que lo hizo ganar miles de dólares fue 1, 14, 15, 16, 17 y 18. Y la balota extra fue la número 19. Sin embargo, ahora Coleman, pues la verdad es que todavía no lo puede creer. Es un señor grande, afrodescendiente, y aparece en una foto del Virginia Lottery alzando su billete de $250,000. Pues muy afortunado. Me parece que los sueños funcionan. Muchas veces son predicciones. Yo, respetando tu nota, considero que ese man es un mitómano. No, déjelo. No, lo dejo. Es que él no me está oyendo. Cosas que funcionan bien, mentiras. Sus sueños. Claro. Qué bafo, qué tal ese cuento tan chimbo. Bueno. Todos los mayores de 18. Pero bueno, de pronto le funcionaron sus sueños. María Juliana. Pues cosas que funcionan bien con las miniseries que estrenan las películas o las series que hacen las plataformas de streaming cuando ven que un tema es muy polémico y es muy aceptado, digamos, por la audiencia. Pues hablamos mucho de la posibilidad, pues lo dijimos acá, que seguramente el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard iba a llegar a la pantalla grande, sí, o iba a ser alguna serie. Pues bueno, va a ser una miniserie de HBO Max y va a abordar los testimonios de ambas partes del conflicto. Serán 2 episodios de 48 minutos. Se va a abordar, cada episodio va a abordar el conflicto desde una perspectiva. En este juicio, pues que recordemos que acaparó la atención del mundo entero a principios de este año. Recomiendo en plataformas Salvando al Rey, HBO Max, 3 capítulos sobre esa tormentosa, difícil y muy compleja vida del rey Juan Carlos I. Nico, ¿alguna cosita picadita en esta sección? ¿De cosas que funcionan bien? Sí, sí, claro. Pero chicorita, dale. Cosas que funcionan bien, los estudios de las universidades. En especial el de la Universidad de Hong Kong. Okay. Ellos decidieron unir varios esfuerzos de otras universidades y unieron 489 estudios. Uh-huh. ¿Cuál era el fin de ese estudio? Saber aproximadamente cuántas hormigas había en el mundo. ¿What? Eso es imposible, ¿no? Bueno, pues imagínate, dijeron, vamos a coger todos esos estudios, esos 489, más el que nosotros estamos aportando, y tenemos que encontrar de alguna manera con los especialistas un poco lo que ocurre. Solamente tomaron en cuenta, dicen, hay un alto riesgo de que sea errada la cifra, porque no hemos tomado en cuenta las hormigas que están debajo de la tierra. Ah, claro, que no los podemos calcular. Es imposible calcularlas. Imposible. O las que están en los árboles. ¿Qué tal además lo laboriosas que son? ¿Tú sabes cuántas hay de acuerdo al estudio? A ver. 20 cuatrillones de hormigas. Claro. ¿20 cuatrillones? 20 quiero cuatrillones. Quiero aclarar porque esto era un arepaso de hoy. Ah. 20 cuatrillones en cifras europeas. Porque en las cifras colombianas, uh-huh, parece que los colombianos tenemos 3 ceros más, ¿no? Ajá. Son 20 trillones. Ok, uh-huh, vea. No, yo estaba listo para preguntar, eran 20 más 15 ceros. Lo íbamos a perder. Pero desafortunadamente, pero ustedes están, Nicolás, con las predicciones de arepasos que Nicolás, me sorprenden. Sí, María Juliana, yo sí, le hemos acertado. Nicolás, desafortunadamente Nicolás se clavó su propio cuchillo, pero él no puede hacer nada. No, yo qué iba a saber. Pero es que nadie sabe, como el señor de la lotería. Exacto. Él no sabía. Se lo reveló un sueño. Y a mí me reveló, es un sueño. Y lo anoté en un papel y me levanto y súper contento, investigué. Uh-huh. Y es 20 más 15 ceros. Que en en las monedas gringas y europeas es 4 trillones. En la colombiana, como somos tan diferentes siempre, son trillones, porque en Colombia el billón tiene 3 ceros más que el billón gringo, ¿se acuerdan? Mm. Bueno, Nico, hombre, carajo, yo tenía unas ganas de que se ganara ese punto, pero si yo le busco algo de esa misma. Ese era el, de, el que yo le busco algo. El experimento. ¿Yo? ¿No? No, un arepaso. No, ese no, sí, sí. No. Ah, sí, era el, exacto, el experimento, pero le puedo hacer una vuelta. Ah, bueno. Ah, okay, ok. Lo que pasa es que el experimento es una sola vez, pero ese iba con una pista muy buena, ¿no? Entonces, lo único que sirve es darle la vuelta. Entonces, lo voy a hacer. No estoy seguro de que Nico tenga ese dato en particular. Entonces, yo iba a botar eso y nadie iba a saber nada. Y iba a decir, bueno, les voy a dar esta pista. Y el tipo que sepa dos daticos lo saca rápido. El que no, vuelve y le embarra. Bueno, vamos con nuestro patrocinador. Y vamos a continuar ahora con algo de música de Brasil. Sergio Mendes llega ahora con un tema que él compuso y grabó para una película animada, la película Río del 2011. Y esto se llama así, Copacabana Dreams. 3, 2, 1. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de los originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no. ¿Qué vaina tan pesada? ¿Historias? No, Calvo. Con esta vaina así como es un amiguito por ahí, nos vamos a mumir. Ve, deja grabar, espérate. Historias que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, Calvo, espere. Orlando. ¿Qué historia ni qué nada? ¿Qué mamera? ¡Ah! ¡No más! ¡Nos vamos a mumir! Bueno, Nico, es que yo le dije a usted que usted se parecía al señor Pastrana, este de la vaca que ríe, ¿se acuerda? Sí, el de la voz, el con el Revivamos Nuestra Historia. Sí. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba él? ¿Un señor Juan Pastrana? Carlos, creo. No. Carlos, no. No, Emilio, ¿qué pasa? Estás ofendiendo a una importancia. No, pero tranquilo, pero sí está bien que le eche vainas. Tranquilo. No, está bien que le eche vainas. Bueno. ¿Cómo se llama el señor? No me acuerdo. No, te bueno, mandé un video de él, pero no me acuerdo. Pero no, pero es que Nicolás buscó el señor el paparacito. Nicolás lo buscó. Con Charria. Ah, Charria, el paparacito, sí. Sí, ¿cómo se llama? Espere, le digo cómo se llama. Ay, espere, el paparacito. No, es que no tengo afán, usted fresco, no, hermano. Querido, yo, ¿cómo es que se llama? ¿El afán? ¿Cómo es que se llama el paparacito? Espere, ya le digo. No tengo afán, es que el afán no es lo nuestro. ¿Cómo es que se llama este señor, hombre? ¿Qué hacía? De apellido Pastrana. No, Misael. O del nombre Misael. Misael Suárez, hombre. De apellido Pastrana. Pero es que quiero decir algo que pero se lo comenté cerca, hablando. Estaba le comenté cerca. Hablando en privado por unas diferencias que tuve con otra sección que yo creo que ya arreglaron. Y es que es un homenaje suyo a don Hediondo. No tiene nada que ver el no, otro. Uy, así sí, habla no. Don Hediondo, es igualito. No, ya quisiera hablar no, como yo don sé Hediondo. Que para usted es una cosa, pero él hace esas pausas y hace esas pendejadas. Homenaje a don Hediondo, pero ya esa promoción pasó. En plena casa de brujas, el comité estadounidense del senador McCarthy puso a Charles Chaplin en un punto de mira. El cineasta regresó de Inglaterra, donde había viajado para el estreno de Candilejas, cuando el poderoso Hoover, Edgar J. Hoover, que lo hizo en el cine Leo DiCaprio, al frente del FBI, muy polémico, aprovechó para librarse de él y negociar con el Servicio de Inmigración y Naturalización para prohibir su reingreso a Estados Unidos. Militante comunista en su juventud, Chaplin era persona no grata por sus supuestos vínculos con el bolchevismo. Sus ideas progresistas, que exhiben todos sus cortometrajes y en muchas de sus películas como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, lo condenan. El País de la Libertad enmudece al legendario Charlotte, que haciendo gala de la proverbial flema inglesa, optó por neutralidad y se instaló en Suiza hasta el día que falleció en 1977. Este hombre, y mi papá es el momento más importante que me cuenta que vio, se ganó un premio Oscar honorario en 1972, por lo cual lo llevaron a Hollywood, lo dejaron entrar con honores y es la ovación más larga y más grande que le ha dado a cualquier persona en toda la historia de los premios de la Academia. Ah. Revivamos nuestra historia. Hombre, qué bueno. ¿Alguien tiene alguna historia de revivir o nos vamos ya con otras cositas? Que tengo mucha cosa. No, pues de revivamos nuestra historia. No. Es que yo vea que revivamos nuestra historia. Ahora quedaba para el racismo, que yo, para la historia del racismo. No, ya. Ya la tenemos clarísima. Bueno, le puedo contar de Arthur Friedenreich, el delantero brasileño. No, tranquilo, mijo. ¿Uno puede revivir la historia de cualquier cosa? Pues que sea una historia que sea realmente un hecho histórico, ¿no? Por eso Friedenreich. Este es un hecho histórico. Okay. No, pues eso es una historia relativa. Esta de Chaplin es histórica. ¿Usted sabe qué hacía el hombre? En la historia del cine. En tiempos, él era hijo. Es uno de los primeros futbolistas brasileños. De hecho, es uno de los que más goles marca. Son como 1.300 goles, algo así. Y en un momento dado, pues a comienzos del siglo XX, el fútbol era solamente permitido para las clases altas en el Brasil. No podían jugar fútbol personas de raza negra ni trabajadores. Y Friedenreich, que era un futbolista muy privilegiado, tipo, era hijo de un alemán y de una mujer negra. Y digamos que su tonalidad de piel era muy marcada frente a la gente, digamos, que ellos llamaban de bien, de los lugares más privilegiados de Brasil. Y el hombre tomaba una especie de talco que salía del arroz, como un polvo de arroz, y se maquillaba con ese polvo de arroz y se lo echaba en la cara para que pensaran que era blanco. Así pudo jugar fútbol Arthur Friedenreich. Increíble. Bueno, tema del día, por favor. ¿Tu mejor plan de ocio de pereza, solo o acompañado? Vamos a ver qué dicen los oyentes. A ver. Ajá. Nada. Sentarme a bajar amarga en cantidades exponenciales. Puedo dedicarle divinamente 12 horas a esa tarea y sin poderes después mi caldito, un mondonguito de dormir las 12 horas respectivas. No, Tani. Vamos a ponerle 01. Mi mejor plan de ocio es llegar a mi apartamento, encender la radio y sentarme en mi sala a escuchar las historias inventadas de cada nota de este señor Nicolás Samper. Porque según él, un buen reportero inventa historias. No, según yo, Juan Esteban el Agrio. Nota, Nico. No, bueno, 5-4. Mentira, 5-8, ¿sabes? Sí. No, pero póngale 8. No, es que 5-8, porque es que después se nos agranda. Alberto Patiño. ¿Qué dice Alberto? No, pero usted no es el no sea grande, el que sea grande es otro man. Alberto Patiño. No hay nada mejor para mí que estar frente al televisor jugando Superstar Soccer Deluxe en Super Nintendo todo el sábado desde las 12 del mediodía que despierto. Uh-huh. Se come solo maíz, pira con patacón y salchicha en rodaja y se baja con jugo de guayaba, obvio, sin bañarse. No, pero perfecto, 5-4. El que estoy en este momento doblando ropa, mirando Guerra de Containers y sobre todo escuchando. Containers. Hola, originales. El plan de ocio es con mi telescopio mirar las estrellas y los planetas. Y cuando está nublado el cielo, me gusta entrar a los hogares de mis vecinos y pasarles revista con el mismo telescopio. Saludos a la ronca de oro de los originales y ojalá que gane. ¿Quién es la ronca de oro? ¿Quién es la ronca de oro? María Paola. ¿Orlando? María Paola. Ah, perdón. No sé cuál es. Porque entre las dos que tenemos no hacen un ronquido. No, tranquilo. Romero Wilson, salir en chanclas y pantaloneta. Bueno, ahí vamos. Vamos ahora con el arepaso número 1. Ok. Por favor. En los originales. ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Aaron Rodd hoy hace el récord de Babe Ruth con los Yankees al hacer 60 home runs en una sola temporada del béisbol, de la Liga Profesional de Béisbol. ¿Estamos listos para ese arepaso? ¿Qué tal están de béisbol? Regular. Le digo que out. Flojos, ¿no? Sí. No, es mi especialidad. ¿Vamos? Es que me parece muy aburrido. No, pero eso es una vaina que mueve mucha gente. No, yo sé, a los gringos les encanta en la costa. Les encanta. Me encanta. Todas las películas del domingo por la mañana es como. Pero a mí me parece un deporte tan aburrido. A mí me parece espectacular. 8 entradas y van 0. No, 6 horas de juego. Hay que saber y conocer el deporte. Hay que tenerle paciencia. Uy, no. Para mí no, sí. Y entender el deporte. Yo vivo de afán. Yo no puedo. No exacto, puedo. La paciencia. Tengo mucho afán. Mucho afán. Eso es como el fútbol americano. Hay que saber del deporte. Claro, pero el fútbol americano sí tiene unas movidas más interesantes, sin que sea mi favorito, pero el béisbol a mí sí. Pues es para más mí, complicado. Pero usted le encuentra cierta estrategia táctica, que no digo que no haya en el béisbol, pero sí, el béisbol está diciendo unas cosas muy delicadas, lento. Oyentes, por uy, favor, es muy moscas. Aburrido a mí. El en una serie mundial no hay ningún partido de esos lentos. Pero uno tiene que estar viendo la serie mundial hace 30 años para que le guste. A mí me encanta. Vamos a hablar de la antigüedad media, o sea, el promedio de los años del parque móvil europeo. Es decir, el promedio que tienen los carros en tal país, uh-huh, en años, y el promedio que tienen los carros en tal país. He escogido dos, okay, que son supremamente diferentes. Entonces lo voy a hacer en dos cortos arepasos. ¿Okay? Listo, pero puedo hacer una pregunta aclaratoria antes, a ver si entendí yo bien. Sí. ¿Es el promedio de vida útil o el promedio del parque automotor en cuanto a vida útil? Usted compra un carro en el 2018, sí. El otro lo compra en el 2005, el otro lo compra en el 2008, uh-huh, el otro lo compra en el 2011. ¿El modelo del carro de qué año es? Es los años que tienen los carros. Sí. Usted compra, o sea, un carro es del 2004. Un promedio de los años, digamos. De los años del parque en automotor que de cada carro. Claro, cada carro se hizo en un año. ¿Hay alguna duda para no tener más? No, stock? Por eso, a lo que voy es el parque automotor, digamos, de un país, que es lo que he entendido que va a ser la repaso. La expectativa de vida de los hombres en China. ¿Cuál es la expectativa de vida de los carros? De los carros, exacto. Es algo de ese estilo. La expectativa de vida, hombre. Pues, pero ¿cuánto tiene el promedio el de la año, edad de los carros? El año en que se hizo un carro. ¿Cuál expectativa de vida? El año en que se hizo un carro, si yo tengo, voy a dar el ejemplo porque ya me lo complicaron. Es tan simple. Hay 5 carros en un país. Uno es del 2009, uno es del 2014 cuando fue hecho. Uno es de 1988, uno es de 2017 y uno es de 1980. Esos 5 dan un promedio, el promedio de la vida de los carros, no de la vida útil, sino de la edad de la flotilla. ¿Me entienden? Sí, claro, sí. Desde no. Construido. Ahora sí. No, siempre lo dije así. Antigüedad media, es decir, antigüedad es cuando los hicieron. Media del parque móvil europeo. Uh-huh. Si hay alguna duda, vuelvo. No, ya lo tengo mucho más claro. ¿Alguien tiene dudas? Clarísimo todo. María Juliana, Mónica. Uh-huh. Clarísimo. ¿Y Orlando? Sí, señor. ¿Claro? Sí, señor. Para que no empieces, es que yo pensé en... Nicolás, recordemos la frase de rigor. ¿Cuál? No. Es que yo pensé... No tranquilo, no piense. Es que ¿para qué? ¿Por qué? Pues porque ya estamos completos los que pensamos. No me pongan en esas. ¿Cuál es la edad, la antigüedad promedio de los carros de Lituania? Que hace parte de la Comunidad Económica Europea. Se acabó el tiempo y no veo a nadie aquí. Bueno, tenemos 2-2. Orlando puso 1950. Esa no era la pregunta. Y Mónica, pues, puso una cosa un poco más estrambótica: 890 años. No existían los carros. Bueno, las carrozas, no sé, caballito ahí con la carroza se consideraban carros en esa época. Menos 2 puntos para ambos. La correccional. Yo trato, pero y pregunté a los cuatro, quiero dejar claridad. Pero se les vuelve a dar la oportunidad otra vez a los muchachos para el segundo arepaso. ¿Cuál es la antigüedad promedio de los carros de Alemania? Yo les dije que eran dos aspectos. No voy a leer la primera para no inspirar la segunda. Orlando, ¿qué pasó? ¿No salió o no escribiste nada? No sale. No salió. Orlando Rivera tiene menos 2 puntos y Mónica nuevamente insiste en algo que no habían carros, Mónica. 180 años. No, claro. No sé cómo explicar. Los originales. Y ahora vamos con la corrección. María Juliana y con Nicolás. Correcto. En las dos respuestas. La primera es María Juliana, 15. Y Nicolás, en la primera, 35 años. No, 35 es mucho. Y 15 no te da la talla, no lo acerco. Lituania tiene una edad de 18 años de vejez de los carros, en promedio. Y Alemania tiene 9.8, ustedes contestaron. María Juliana 5 y Nicolás 4.2. Pero digamos que están en la teoría, están en el swing del asunto. No estaba fácil, pero estaba muy divertido. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Dame un segundo. Menos... Son 4 puntos negativos para Orlando y para Mónica. Mónica también, bueno, 25. Pero Mónica dijo 180 años no habían carros. Y dijo 850 la primera vez. O sea, ¿lo estás dudando? Bueno, Orlando tiene menos 29 puntos. Mónica tiene menos 25. Yo tengo menos 18 y Nicolás tiene un punto. Ya se está resolviendo esto, ¿saben? Pero este no es el que les dije que es aportar. Este es suave. Despegamos, por favor. Vámonos con música, por favor. Listo, vamos con Aretha Franklin y su cover de un éxito de Adele. Aquí está Rolling in the Deep. Le tengo que recuperar otra vez mi juicio. Pido mil disculpas a los oyentes por estas dudas que tengo. Yo me merecería un menos 10. Orlando sí tiene menos 2 puntos porque contestó tarde. Es que yo a veces me apelotardo. ¿Me entienden? Muchas gracias. María Juli, queda menos 29. Okay. Contestó tarde. Bueno. Contestó tarde, no le salió. Es que yo, a mí me empiezan a traer. O sea, yo tengo unos recuerdos odiosos, pero me acordé que contestó tarde. Gracias. Queda menos 29. Muchas gracias. Todos los grandes. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Pues me da mucha pena con María Juliana Correa, pero... ¿Por qué? Porque pues es que esto pasa. para mí es un arepas, para mí es un aperitivo y pues yo sé que a ti te disgusta un poco esto que va a sonar ahorita. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, doce balanço caminho. Esto no, no. ¿Qué pasó ahí? El vaso, déjelo con el vaso. Hembras con este calor y en tremenda. Es la María Julia, es que yo analizándola mucho porque me gusta mucho, pero yo sé, te encanta. Creo que la frase definitiva, que no es la del contenido ni no, es una, son dos palabras. ¿Cuál? Son tres palabras que hace Orlando. Porque es bastante peyorativa. Y es, Nico, mira eso. Eso es todo. Ahí empieza todo. Eso. Es, claro, es el principio del fin. Es el detonante. Es el detonante, es claro. Es que es un objeto. Claro, claro. Mira claro. Esta chica, mira esta vieja. No, pero el contonea, eso. Pero el contonea también es clave porque es como cerrar esa seguidilla de frases desafortunadas. Ese rasgado. Que son tres. Nico, mira eso. Ahí ya hay un maltrato directo. Mira eso en vez de mírala a ella o mira a esa. Pero eso es como mira este poste, ¿me entienden? Uh-huh. Mira eso. Eso es una cosa, ¿no? Hey. Mira cómo camina muy, muy bien ejecutado y mira cómo se contonea. Para mí, esa frase es una obra maestra. Que contonearse es un derecho de las chicas, ¿no? No es que no pasa nada con contonearse. A mí lo que me molesta no es la palabra como tal, es el tono y la cara que me la imagino dado el tono. Claro, exactamente. O sea, te lleva de inmediatamente sí, supuesto, a un gesto de lascivia. Exacto. Bueno, muchachos, aperitivos es que anoche se entregó un premio muy importante en el mundo culinario, que son aperitivos, y es que fue escogido el mejor chef del mundo. Eso lo hace un grupo de 150 expertos más 100 más del campo de la gente que más sabe de comida, y por segunda vez consecutiva, un señor que saca la lengua, que tiene peinado de punk y que me provoca reventarlo, de nombre David Muñoz, uh-huh. Repite como el mejor cocinero del mundo en The Best Chef Awards. ¿Qué tiene él? Él es el cocinero. Aquí no se premia los restaurantes, sino los cocineros. Sí. Él es el chef de cocina del restaurante más calificado. Y yo les confieso, jamás iría. De Madrid. Se llama Diverso. Pero el Diver más XO de XO es con un coñac muy especial, entonces es Diverso. Pues este man, yo no sé, es que yo no iría porque sirve 20 platos. Eso es pa otra gente. Nicolás se aplasta y se come los 20. Orlando los 20. Emilio no la logra. María Juliana no la logra. No. Mónica no la logra, yo no la logro. Pues este tipo quedó el mejor y es el único restaurante de 3 estrellas Michelin que tiene Madrid. Precio del menú, 365 euros. ¡Qué cantidad! Una plata, ¿no? No, pues, yo, y además para que uno quede que se totea. ¿Cuántos no, pues son? ¿Qué tal uno quedar con 20. Hambre con 365 no, euros? Pago el reclamo. Pero son 20. Mónica, a mí deme 10 canastas de pan para llenarme. No. No, pero un minutico. ¿Son 20? Pero son 20 cositas de este tamaño. No, yo sé, pero acuérdense que hay un... No, perdóname. 18. María Juliana. Señor. 365 entre 20, pero es que comienzan chiquitos y van creciendo y al final hay 3 platos fuertes. Okay. Claro. Siempre. Pero igual es un montón de comida. Es mucha comida. Mucha. Pero uno no puede decir... ¿Usted nos puede repartir esto mitad y mitad? No, no se puede. No, claro, cada uno con sus 20. A esto súmenle que esos restaurantes sirven 5 aperitivos de comida. 5 cositas más chiquitas, pero 5. Más 20, 25. Uh-huh. Llegar al final de eso es muy complicado. Yo solo conozco una persona muy amiga mía que va siempre y lo paga la compañía de él. Él lo paga eso. Mucha duda. ¿Ah, sí? Y va solo. No, duro. Pero no duro. Gula. Duro del bolsillo, ¿no? Gracias. Bueno. quería resaltar que nuestro amigo Alex Atala, que es un amigo queridísimo del restaurante Dom de Sao Paulo, quedó en el puesto 10. Que la africana Fatmata Binta quedó en el puesto número 18. Y que la colombiana Leonor Espinosa quedó en el puesto 69. Lejos, pero quedó. Les leo los 5 mejores chefs del mundo. Pusieron siete porque los españoles quedaron muy bien parados ahí. Entre los 7 hay 3 españoles. Número 1. El que saca la lengua es un cretino. David Muñoz, restaurante diverso en Madrid. René Redzept, el Noma de Copenhagen, que alguna vez intoxicó a 140. Joan Roca, del Celar de Can Roca, en Girona, español. Máximo Botura, de la Hostería Francescana. Nunca pasamos la entrevista, la tenemos y nunca la pasamos. Algún día la pasaremos, creo que ya la pasamos. No sé. Y número 5, Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, restaurante español de la zona del País Vasco. Número 6, Björn Franzen, de Estocolmo, Suecia. Y número 7, para que se rían, o sea, 4 restaurantes españoles en los 7 mejores del mundo. Es Mateo Casañas, Oriol Castro y Eduard Setruch, del restaurante Disfrutar de Barcelona. Listo. Otra notica, ¿cómo se llama la sección? Que no me acuerdo. Hombre, pues nada más y nada menos que lugares y momentos mágicos. Momentos y lugares mágicos. ¿Alguien tiene un lugar? Ah, es que Aperitivos Originales era la subsección. Exacto. No, era mi sección, no me puedo obligar a eso. Como un pequeño corchete. Bueno, sí, también tengo. Pues mira que lugares mágicos en los que se desarrolla la trama de la película No te preocupes, cariño, que es protagonizada, que es dirigida por Olivia Wilde y tienen como protagonistas a Harry Styles y Florence Pugh. Pues yo pude ver la película ayer en una premiere que hicieron acá en la ciudad de Bogotá. Me gustó muchísimo. Ha recibido, en algunos países ya se estrenó, ha recibido muy buena crítica. Se desarrolla en una especie de mundo que me recordó mucho a Moni por esta película que se llama WandaVision. ¿Te acuerdas que hablaste mucho de ella? Se desarrolla en un mundo parecido, que parece como de mentira, que parece como de caricatura, pero ya a medida que pasa la trama de la película y cuando se desarrolla, pues cuando todo el desenlace se entiende de qué se trata, esa película se estrena mañana acá en Colombia. Así que muy, muy recomendada. Película muy chiflada en Venecia. ¿De verdad? Sí. Sí, pero porque hubo muchos problemas en la producción, porque Olivia Wilde, que es la directora, y es atractiva, se novió de Harry Styles, pero tuvo problemas con la actriz y echó a otra persona y la crítica los acusó mucho. Es muy sexual, ¿verdad? Florence Pugh, como que sí, tiene escenas explícitas. Florence Pugh, creo que no estuvo ni siquiera en esa premiere. Terminó yendo el mismo día a la premier. Y es que sí, estuvo muy rodeada en este festival, porque además se terminaron dando un beso el protagonista con Harry Styles, que eso fue como una noticia, como todo un titular de los medios ese día, que fueron junto a Olivia Wilde, que también había escupido a uno de los protagonistas. O sea, hubo demasiadas cosas alrededor. Pasaron de controversia muchas cosas. Alrededor. No, fue un desastre absoluto. Sí, fue bien raro. Un desastre absoluto. Pero bueno, dices que es la buena. Película es chévere. Okay, sí, chévere, muy entretenida. A mí me gustó mucho. Es que cuando la crítica chifla, es que es buena. Listo, vamos a continuar entonces ahora con The Manhattan Transfer, tremendo grupo vocal estadounidense, y ellos llegan ahora con una canción de su álbum The Offbeat of Avenues del 91. Esto se llama 10 Minutes Till the Savages Come. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, yo voy con Animalandia. En este caso, mi tema, pero es libre a partir de ahora unos momentos, notas libres. Pero lo mío es Animalandia y en este caso lagartos. Sí. El lagarto es Paul Hewson, más conocido como Bono de U2. Hombre, contó una cosa en un libro que va a salir de él y que ya hizo unas aclaraciones en la revista New Yorker de Nueva York. Y bueno, pues me parecieron por lo menos honestas. El señor Bono tenía 14 años cuando su madre Iris murió días después porque tuvo un aneurisma en el funeral de su papá. Ah, no me digas. O sea, del abuelo de Bono, en el 74. Entonces Bono dice: yo tengo muy pocos recuerdos de mi mami. ¿Cómo? De mi mamá. Bueno. Iris. Y también mi hermano mayor, Norman. Sus memorias se llaman Surrender y pasaron un par de episodios en New York. Bono, que tiene 62 años, tiene 4 hijos con su esposa Allison. Es que a él le gusta. Yo me llamo Bono, tú te llamas Allison. O sea, no tienen apellidos. Bueno. Lagartazo. La explicación que dice él es que en la casa, después de que ella murió, nunca volvieron a hablar de ella. A mí me daba miedo y me parecía peor eso, hablar de ella. Entonces no pensamos nunca en ella. Éramos 3 hombres irlandeses y evitábamos el dolor cuando pues oíamos su nombre y pensábamos sobre ella. Bueno, pues lo único que se sabe es que Surrender también hace algún recuento de algunas canciones de U2 que tienen que ver con Iris, su mamá. Y una de ellas se llama Hold Me Close. Eso es todo. Mi nota es sencilla y es de música. Adelante, María Juliana. Bueno, pues yo Libre. Tengo una nota, pero no vamos a poner la sección, pero es de aperitivos. La aclaración previa, me encantó. Porque ya la pusimos. Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo estuvimos hablando de Beyond Meat? De esa marca de hamburguesas, carne y ¿cómo se llama esto? Sí, que son con la albóndigas. Proteína de la Exacto. Carne. Bueno, pues ¿cómo les parece que ejecutivo de esta marca vegana Beyond Meat fue arrestado por un ataque carnívoro? ¿Cómo? No, a ver, espérate, eso sí, explícate bien. Él es el director de operaciones de Beyond Meat. Sí. Y lo arrestaron después de que le mordiera la nariz a un hombre en un estacionamiento de Arkansas. No, pero claro, porque ese señor comiendo lentejas con la proteína, la carne, apenas vio carne real, Exacto. le tiró costillas a matar. Costillas de carne. Yo haría lo mismo. No, pues claro, costillas de barbecue de carne. Se llama Doug Ramsey, tiene 53 años y además fue acusado de amenaza terrorista y agresión en tercer grado. ¿Qué pasó? Esto pasó en un estacionamiento de la Universidad de Arkansas después de un partido. Estaban en el parqueadero. Parece que un vehículo Subaru chocó la llanta de adelante del lado del pasajero de la Bronco de este hombre, de Ramsey, de la camioneta Bronco. Mientras salían del estacionamiento, quién sabe, había mucho tráfico, lo que sea. Pues este hombre como que se volvió loco, salió del vehículo con la mano, con un puño, quebró el parabrisas de atrás del Subaru. Pero el tipo iba con Tutti. Empezó a gritarle al otro hombre, le dijo que lo iba a matar y le mordió la nariz, rasgando la carne de la punta de la nariz. Hermano, si lo vas a matar, ¿para qué le muerdes la nariz? ¿Cómo le parece? O sea, decídete. Pues este tipo fue arrestado esa noche, pagó una fianza de $10,000, fue liberado a la mañana del domingo, pero tiene que comparecer ante el Tribunal del Circuito del Condado de Washington el 19 de octubre por amenaza terrorista y por agresión. Bueno, vamos ahora con una sección que se llama El Payolazo. Creo que lo tiene Mónica. Así es. No tenemos presentación. Espérate. ¿Qué? Esta es una super sección. ¿Sabes qué es la payola? Claro. En los originales. Oiga. El Payolazo. Una voz de aliento a nuestros mejores amigos. Pues yo no sé si por payola o no, pero por primera vez en España se cuenta que la venta del vinilo superó al CD por primera vez desde hace 30 años. Y es que, bueno, como ya les hemos contado, el vinilo es un formato súper importante y pues cada vez toma como mucha fuerza. Y entre esos grandes coleccionistas existen de muchos géneros y de muchos países, pues son los que realmente estamos rescatando el vinilo. Yo me considero una coleccionista. Emilio, tú también coleccionas muchos vinilos. ¿Tus colección qué géneros tiene? No, pues a ver, tiene una variedad de géneros que voy a poder mostrar en un evento muy especial. Claro, y entonces para eso digamos que el vinilo también ha servido, y es que ha servido para rescatar tiendas locales en cada país de formato de vinilo, y RPM es una de estas tiendas colombianas que invita a selectores para que muestren su selección y para que cuenten historias, y tú vas a estar próximamente en RPM. ¿Cuándo vas a estar allá? Voy a estar este sábado, es decir, este sábado estamos a 24 de septiembre a las 4 de la tarde. Voy a hacer un toque en el que justamente pues voy a poner mi música favorita en vinilo. Todos están invitados desde las 4 de la tarde. RPM queda en la zona T de Bogotá, carrera 14 con calle 83. Entrada libre con aforo limitado, así que pues les sugiero llegar temprano, pero ahí voy a estar. Y bueno, quedan todos cordialmente invitados. Claro, y es que no es tan común, no es tan usual encontrar selectores de vinilos que además cuenten la historia de lo que están poniendo. Como que muchas veces seleccionan ciertos vinilos y van enlazando un disco con otro, pero que cuentan la historia, es maravilloso. Así que no se lo pierdan en RPM Records, Emilio Sánchez, sábado 24 de septiembre a las 4 de la tarde. Y como les dice, es cupo limitado porque RPM es un lugar donde uno va a escuchar música. Entonces hay como unas mesas, ¿no? Con sillitas, sí. No es tan grande. Entonces chévere que estén como en primera fila y pues puedan disfrutar de todos los discos. ¿Cuántos elegiste más o menos? Difícil. Uy, voy en 40 en este momento. No, Emilio. O sea, ok. Espero que te rinda. Gracias. Qué buenos vinilos. Ahí está. Gracias. Tema del día, mi querido Nicolás. Tu mejor plan de ocio, de pereza, solo o acompañado. Definitivamente lo primero que hago es desaparecerme. No contesto el celular. Eso incluye el internet, cero redes sociales. Y me pongo a hacer maratones de películas con buena comida, no tan Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. No es mal plan. Sé que el chief Nico me va a poner 0-1. A ver, ¿por qué? Pero para mí la verdad no hay mejor que una tarde de ocio echando ajedrez. Y si jugando se cruzan un par de amarillos, planzazo. Ah, ¿sabe que en una época, yo no sé todavía, yo no sé si eso lo acabó la pandemia, usted pasaba por la calle 100, como en el parqueadero de las funerarias, ahí detrás que hay como un supermercado y unas tiendas y unas cafeterías, y ahí hay como una ventana en una pared, y se paraban, no sé, 20 personas a jugar ajedrez todo el día en esa ventanita. En el centro pasaba lo mismo. También, sí, claro. La calle 19. Había clubes de ajedrez, me acuerdo, en una época incluso. Claro. John Torres Jiménez, dólar 4,403. Ya está más fácil. Bajó, buenísimo. El mejor plan es hacer maratón del programa Aquí los Mortales, con una buena salchipapa, con su buena salsa rosada y con una bicola fría, litro y medio. Besos, Arthur Friedenreich. A la mesa. 5-4, hombre. Cuando no tengo mi doncella cerca y tengo necesidades de afecto, ¿qué? Me toca hacer lo de Vladimir. ¿Qué? No sé qué es lo que hace Vladimir. Se hace una cosa con las manos y se pone a dormir. No, tarito. No, lo traduje. Vamos a ponerle 5-8. Recuerdo cuando Jaime al principio del mes cambió las reglas del repaso para hacerlo más reñido, y al día de hoy Nicolás lleva 20 puntos al segundo. ¿Qué pasa? Ídolo, no, tarito. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Mi plan de ocio es estarme echado en la cama mirando televisión, otro rato durmiendo televisión con películas americanas que me lleven la comida a la cama todo el día. Un rato le meto mano a mi esposa, otro rato duermo arrunchado. Ese es mi plan de ocio, ¿no, Tanico? Bueno, 5-4. Excelente programa, como siempre. 0-1. No, 0-1, 0-1. Mi plan de ocio es escucharlos de 5 a 8 mientras hago tareas con mi hijo, o todos los sábados recorrer 30 kilómetros en bicicleta. Eso no es un plan de ocio. No, es muy complicado. Eso es, pero de verdad, lucirse, pues. O sea, 30 kilómetros de bicicleta. Jaime Simple, mano izquierda en las esferas sagradas. Mano derecha en el control de la televisión. ¡Nota, Nico! 5-8. Ese es un gran plan. Gran tweet, me parece. Bueno, listo. Emilio, vamos con música y ya volvemos con los homenajes. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de Kendrick Lamar, una canción con la participación especial de BLXST y de Amanda Reifer. Esto se llama así, Die Hard. Bueno, Emilio, creo que tienes una historia. Sí, es que imagínense que pues hoy es un día muy especial para los fans de Earth, Wind and Fire, porque una de sus canciones más famosas es September. Y la canción comienza con una frase que dice Do you remember? Perdón, me atoré. The 21st night of September. Y básicamente dice, ¿recuerdas la noche del 21 de septiembre? Y bueno, hoy es 21 de septiembre y la ciudad de Los Ángeles está celebrando un día muy especial, que es el día de Earth, Wind and Fire. Entonces, ganadores ellos, porque gracias a esa canción y a su impacto, digamos que tienen su propia fiesta, por así decirlo. Ok, ¿y entonces? Entonces recordemos este clásico del 78 por Earth, Wind and Fire en honor al 21 de septiembre, esto que se llama así, September. Bueno. Pues hombre, se acerca el siguiente arepaso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, sí, bueno. Déjeme, hermano. Pero antes hablemos cositas, bueno. Sí, sí, sí, cháchara, cháchara. Imagínese esto. Esto yo pondría viaje al fondo del mar, por favor, Orlando. Es un poco loca, ¿no? A ver, ¿por qué? Viaje al fondo del mar, Orlando. Hay que cambiar. En los originales. Hay que cambiarla. Por viaje. Al fondo del mar. Hay que comenzar con el submarino. Voy a hacerlo rápido. Miguel Sampol no podía salir del agua. Hacía calor y salté a la piscina, recuerda. Celebraba en un hotel de Mallorca la gran temporada del equipo de fútbol de infantiles que él entra en la isla. El ascenso de categoría merecía un almuerzo en familia junto a padres y jugadores. Fue en el verano, se levantó de su silla, se lanzó al agua de cabeza y su vida cambió. Chocó contra el fondo de la piscina y se rompió la vértebra C5. Sus piernas dejaron de responder y quedó boca abajo. Dos amigos lo rescataron y empezó una nueva vida en silla de ruedas. Ahora ha iniciado una nueva fase de rehabilitación en un centro especializado. La historia de Sampol refleja la realidad trágica de los veranos. Los accidentes que derivan en lesiones medulares cambian las líneas vitales de los pacientes y sus familias. Resume un doctor que dice, el centro dice que lo peor está por venir. No se tiren de cabeza las piscinas. 5 veces más en los hombres que se tiran al fondo del mar. Yo no sé si eso es viaje al fondo del mar o cretinos. Es que no sé cuál no, será. No, es que es terrible. Hay gente que no calcula bien esa clase y ocurre mucho cuando son como alturas importantes hacia el mar. La gente cree que puede hacer un clavado no, sin problema sin yo saber. Lo entiendo porque... Pero ¿sabe qué pasa? Sin saber la profundidad, ahí es donde usted pierde el año. No, pero es que usted no se puede tirar una piscina ni envuelta canela ni de cabeza. No, también es peligrosísimo. Sí, también es peligroso. Patanear bueno, en esas vainas es peligroso. El tipo quedó parapléjico. y el tema se ha vuelto un problema. No, ni hablar de lo que Nico dice, que se tiran al mar. Es más grave porque no es el fondo del mar, sino que se pega en una roca. Exacto. Claro, también. Sabes qué roca puede estar, sí, ahí muy cerca de la superficie. Exacto. Y chao. La piscina, por lo menos la piscina que yo sueño es esa que me gusta, que usted le mete unos pulpos de caucho, le mete los pulpos de caucho, de mar de caucho, le mete ballenas de caucho. Pero usted se tira y no le van a hacer eso daño. Es nada, el, no el le fondo hacen de nada. La piscina. Lo asustan que es peligroso. No, es que hay que meterle un poco de drama de la vaina. Claro. Todo es de caucho, ¿qué? Todo es de plástico. Es que sabe que usted me hizo acordar, había un jugador que se llamaba Peter Dubovsky, que jugaba bien. Y el tipo fue a jugar al Oviedo de España, era de Eslovaquia. Y el hombre se fue, ¿a dónde fue? Creo que a Tailandia. Y se lanza a unos 20 metros, pues se lanzó y se mató en una de esas excursiones extrañas. El tipo se lanzó unas cataratas a ver cómo le iba. Se mató, se cascó contra una piedra y se mató. Ese es un cretino. Y jugaba muy bien Dubovsky. Pero su cabeza era peor que la de No, pues imagínese, el tipo, una irresponsabilidad, ¿cómo hace eso? No, un salvaje. Bueno, quería resaltar esto para que, por favor, tírense de pie, ¿para qué de cabeza? Lo máximo es que se partan un pie, pero de cabeza. Sí, eso y la vuelta canela cuando uno lo la que dice da María Juliana, pues, es que la perspectiva frente a la caída no es lo mismo desde que usted la vea como va cayendo. Una fila, un filo de una piedra lo puede usted matar. Te puede partir en dos y te tiras. ¿Sí? Pero en una piscina lo único que les da garantías es, señor, esto es una piscina de waterpolo, ahí si usted se tira fresco. Una piscina, por lo menos uno sabe la profundidad y se supone exacto, pues que es. Pero este señor se toteó en una piscina. Increíble, ¿no? Bueno, yo conozco muchos casos de gente que se ha tirado, sí, a piscinas sin agua, sí, ¿no? Y le ha ido mal, sí. Sin agua. Están borrachos y se tiran y no hay agua. Bueno, no, por eso. Es así, hermano. Bueno, vamos con el repaso número 2. Perdón. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quería hacer un corto seguimiento a la noticia de Adam Levine, porque hoy leyendo el Daily Mail, pues hombre, ya está confirmado que este man es un descarado. Entonces, lo único que termino para complementarle a Mónica es que él dijo, hombre, yo no puedo aceptar que llevamos un año en relaciones de amantes. Lo único que acepto es que me pasé de la raya. Eso es todo, yo no digo más. Ok, sí. Cruzó la línea, okay. Sí. Para no hablar más. Nicolás hablaba de 20 trillones de hormigas en el mundo. Es un 20 más 15 ceros. Esos son trillones en Colombia, y eso en Inglaterra son 4 trillones. Tenía perfecta la nota, pero tocaba aclarar que en Colombia los billones tienen 3 ceros más. Desde billones, 1,000 millones de pesos, pues son 1,000 millones de pesos. En Estados Unidos es 1 billón de pesos, pero allá no. Pues la moneda es tan débil que no existe ese conocimiento. Entonces yo iba a hacer esa pregunta y pensé que iban a contestar unas locuras increíbles, ¿no? Seguramente. Esto fue hecho una investigación en Alemania, corrijo que no es en Inglaterra. Pero no, al verlos que estaban muy frenados les iba a dar una pista definitiva. Y es por cada ser humano, y esta es la pregunta, por cada ser humano que hay en la Tierra, ¿cuántas hormigas hay? Música, maestro. A ver, ¿usted se nos da un tiempito? No, eso es, si se sabe una cifra y la otra es dividirlas. Eso sí es fácil. Es que tiene que una... Voltee el teléfono. Se acabó el tiempo, no les voy a dar 40 segundos. Y no, ni un segundo más. Por cada ser humano, ¿cuántas hormigas hay en el mundo? Por cada hombre o mujer. Ser humano, ¿cuántas hormigas hay en el mundo? Se acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos con María Juliana Correa, que puso 20 billones de hormigas. No, no, estás muy chiflada. Mónica, ¿cómo? Martínez, estás chiflada. Sí. Quitaste tres ceros. Sí, sí, sí. Uno tiene que coger el 20 más los 15 ceros y dividir por 7.500 millones de personas. Entonces eso le da, él le sale cuántas hormigas por persona. Voy a seguir con este trabajo. Orlando, 25 millones. Nicolás, 300.000 hormigas por cada man. Muy mal, Nicolás. Y finalmente, voy a leer porque tengo aquí. Y finalmente. No, Nicolás, pues no tan mal, pensé que era diferente. Mónica Martínez, 2.584 millones de hormigas por persona. Yo voy a revisar esto muy bien, Dios mío, Dios mío. La respuesta es 2.5 millones de hormigas por cada ser humano. En ese sentido, debería castigar a Mónica, pero no. María Juliana apareció con una respuesta fantasmagórica. Orlando también muy alto, entonces no solamente María Juliana, vamos a quitarle un punto. En los originales. 2.5 millones de hormigas por persona. La correccional. But I corrected them, sir. Es que ayudé a escribir 2.5 y escribí 25 y me comí el punto. Enredar al centro. Enredar al centro. ¿Tú estás hablando en serio, Orlando? No, no, señor. Está molestando. ¿Despegamos? Pero pareciera, no. No, no, señor. Emilio, música, por favor. Listo, vamos a continuar. Perdón. Perdón, ¿cómo va el repaso, María Julia? Orlando tiene menos 29 puntos, Mónica menos 25, yo tengo menos 19 y Nicolás tiene un punto. Nico, ¿cómo se siente? ¿Fresco? No, pues toca esperar, ¿no? Todavía nada está dicho. Eso le digo también a Karen Fernández. No. Mi amor, nada está dicho, sigamos adelante. Exacto, música, matemáticamente se puede. Listo, vamos a continuar ahora con Meghan Trainor y una canción que ella grabó hace unos años para la película Smurfs The Lost Village. Esto se llama I'm a Lady. Hablamos de mascotas y hoy, por ejemplo, pasó algo muy curioso en el Congreso de la República. ¿Qué pasó? Imagínate que Roy Barreras, que es el presidente del Congreso, apareció con un perro. Gordo. ¿Los dejan entrar? ¿O tuvo que? ¿O le fue un día como aquí nos dicen? Imagínate que el perro se llama COVID. El hombre adoptó el perro en plena pandemia. Y entonces llevó a COVID. Obviamente en el Congreso de la República no se permite la entrada de animales. Alguna vez hubo un escándalo porque Carlos Moreno de Caro, que era senador, metió unas ratas. ¿What? Como para hacer una apología, ejemplo, de, una sus, de sus colegas de silla y tal, que generó una cantidad de críticas y de cosas. Claro. Bueno, pues Roy Barreras hoy trajo a su perro a COVID y dijo, desde la próxima semana, tanto senadores como representantes podrán llevar sus perros al Congreso de la República. Este es un lugar pet friendly. ¿Qué? Maravilla. No, qué nota. De hecho, en la posesión, creo que uno de los congresistas en agosto llevó su perro. Creo, ¿te acuerdas? Sí, me suena esa historia. Bueno, pues para aquellos congresistas que se van a trabajar y que les toca mirar qué hacen con su perro, si lo dejan en la guardería, en el colegio o si lo dejan en la casa, bueno, ya están autorizados desde la semana que viene a llevar sus mascotas a su lugar de trabajo. Vamos a ver cómo les va. No, yo quiero traer a mi mascota a mi lugar de trabajo. Bueno, pues tú puedes. Hay que inscribirla a María Juliana. Exacto, eso depende de ti. No podemos decirle a Whisky que se inscriba. Es que pues claro, es lo único que no pueden hacer. No, pero escribir todos correos. Los días. Sí, debería ser todos los días, que nota. Bueno, yo de perros tengo algo, y es que Madonna le pasa mucho que a veces cuando ve, por ejemplo, no sé, una persona que pide plata en la calle, le ladra. Y entonces como sí. Madonna, pues no, tranquila. Y a veces los perros le ladran a unas personas y a otras sí, no. Sí, ¿de qué depende? Entonces, pues los expertos aclaran que, pues el ladrido, por supuesto, tenemos que aclararlo, es la cual... los perros se comunican, ¿no? Es de la manera como ellos entran en contacto con otros animales y con los seres humanos. Entonces, pues esto depende de la forma como lo hace y las expresiones corporales que da al momento de ladrar. Cuando muestra mucho los colmillos, puede ser porque tiene rabia, pero también cuando ladran sin mostrar los colmillos, sino que simplemente es una expresión súper tranquila, es porque tienen ganas de jugar o a veces también porque tienen hambre. Pero ellos aclaran, de hecho lo aclara Felipe Vázquez Montoto, que es veterinario español, dice que hizo una comparación de actitud con conductas parecidas que tiene el ser humano. Entonces, él dice que a los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que te cae bien y hay otra gente que te cae mal, y hay gente que alguien que te cae peor. O sea, sí. Que no solo te cae mal, sino te cae muy mal. Pésimo, a los perros les pasa lo mismo. A veces ellos por el olor no sienten empatía y simplemente... Sí, hay perros que son que y uno no les ha hecho nada y no te quieren. Claro, pero ellos como tienen desarrollado tan fuerte el olfato, es por el olor. Y también por la movilidad y la forma de expresarse de las personas que hacen que los perros le ladren de cierta forma. Entonces ellos pueden obedecer a los olores, a la forma de caminar, a la forma de expresar y a la forma de entrar en empatía con ellos. Por ejemplo, las personas que están en las calles y piden plata, pues ellos son muy directos. Entran, te piden de una, me dan una moneda, y ellos como que sienten que es un ataque, claro, porque no entran sigilosos, sino que te entran de una y por eso a ellos ladran. Exacto, sí, claro. Entonces eso digamos que puede relacionarse con que los perros puedan ser agresivos con este tipo de personas, y para algunas pues termina siendo una experiencia traumática o también una experiencia, digamos, de miedo. Entonces por eso uno le preguntan, ¿el perrito es bravo o no es bravo? Y uno, no es que sea bravo, pero claro, pues hay que tener entonces cuidado, sí, al acercarse. Claro, hay que saber acercarse. Sí. Y pasa también con los perros. ¿Has visto entre que perros? Entre perros. Sí. Con tu perrito a veces, con otros perros normal, se saludan, tarata, y con otros. Con otros no se pueden ni ver. Exacto. Y es que tiene sus némesis en el conjunto. Y perros que no puede ver. Ay, no. Y que no lo pueden ver a él. Y otros con que súper bien. Sí, pero entonces, bueno, claro que es encargado el amo del perro, por supuesto. Nosotros somos encargados de controlar que no le hagan daño a nadie si ellos están rabiosos o tienen... Uno los tiene que calmar, ¿no? Es como, bueno, tranquilo, y también como mostrar ese respeto entre las personas, sobre todo. Vamos ahora con Amy Winehouse y uno de sus grandes clásicos, una canción de su álbum Back to Black del 2006. Esto se llama Tears Dry on Their Own. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Antes de comenzar con los homenajes, voy a acudir a Nicolás, sí, y a las chicas si se acuerdan, pero hubo una serie que comenzamos y sonaba chévere, porque eran las canciones que hace 50 años fueron como unos himnos de música popular. Entre esas canciones que yo recuerde pusimos You Are the Sunshine of My Life de Stevie Wonder. Sí. Heart of Gold de Neil Young. Y no recuerdo que hayamos puesto más canciones. Nick, ¿usted recuerda alguna más? No, hasta ahí llegamos. Creo que no más, sí. Hasta ahí llegamos, sí. Pues esa es una serie de canciones que yo creería, Emilio, porque lo lindo son las historias detrás de las canciones. que la deberíamos buscar. Por la letra se me sugiere que es el periódico Vanguardia de Barcelona, pero Nicolás, que tiene mucho conocimiento de mucha prensa, podría ayudarnos a averiguar lo que dicen esos, las 12 grandes canciones de 1972. Yo le mando la lista. Es lo que ellos piensan. Sí. Pero quisiera saber dónde está eso impreso, porque lo bonito son las historias, y no decir esta canción fue número uno, sino lo que yo alcancé a contar en su momento de You Are the Sunshine of My Life. Claro, era como y de una, dónde habían sido como, inspiradas. Sí, exacto. Y tenían como un cuento detrás, sí. Exacto. Como cuál es el cuento. Entonces, de cada una de esas canciones. Entonces, sí le pido el favor a Nico que me dé la mano para que Emilio hagamos una canción semanal, porque es, digamos que no son las que a mí más me gustan, pero digamos que me encanta porque la serie fue hecha con mucha rigurosidad. Las canciones son Walk on the White Side de Lou Reed, Rock and Roll Suicide de David Bowie, I'll Take You There de Staple Singers, Smoke on the Water de Deep Purple, claro, canción sata. Tumble Dice de Rolling Stones. Es muy buena. Esta española, porque esta chica se mató en un carro igual que Nino Bravo. Sí. Pero pues yo la respetaría porque es un periódico español, se llama Dama Dama de Cecilia. Mire. La del ramito de violetas, que es linda. Sí. Orlando se acuerda del ramito de violetas, ¿sí o no, Negrillo? Sí, señor. Era Cecilia, feliz, sí, claro. En su matrimonio. Dama, dama. Sí. Pero ella puso un Dama Dama, que también fue famosa, ¿no, Orly? Dama Dama de dulce, no sé qué cosa, de. Sí. Sí, exacto, sí, bueno. De dulce estampa y no sé qué pelotudes. You Are the Sunshine of My Life de Stevie Wonder, Heart of Gold de Neil Young, La Gallineta de Luis Lac, eso es español también, no sé qué valor tiene, Rocket Man de Elton John, Papa Was a Rolling Stone de Temptations y American Pie de Don McLean. Me parece una selección acertada, no puedo decir que todo me gusta, pero digamos que hacerle el homenaje a esta investigación que hicieron, porque lo lindo es el detrás de las canciones. Muchas gracias, Nicolás. Y ese favor, ¿cuánto me va a costar? Diga, calcule, bro. Uy, le digo, calcule por canción. Es que ni le, ¿para qué le digo en público esto? Calcule por canción. Va a costar el billete. Dependiendo de lo famoso que sea el artista, ¿no? Claro. Ahí va cotizando. Bueno, vamos con los homenajes. Larry Hagman. Uy, mi bella genio. Hombre, claro. Dallas, JR. No hablemos más. Con eso, él se hizo grande. Él nació. Muy bueno. Y era mala persona siempre. No, pero mi bella genio era el bueno. Sí, mi bella genio era medio tontarrón, incluso, ¿no? Hecho, era como más es bien. Que aquí no dicen como qué año cándido, nació. Más que tontarrón. Sí. Murió en el 2012. Pero aquí dice nacimientos, pero bueno. Sí. No sé qué es lo que le está pasando a este man. Orlando, Leonard Cohen, su ídolo, Nico, poeta, novelista. Ese sí que es adrenalina pura en su música. Tipo tan aburrido. Pero Orly, te faltó los años de los nacimientos de Larry y de Leonard, porque son nacimientos. Leonard nació en el 34. ¿Y Larry Hagman? No, Larry sí lo desconozco. ¿Larry Hagman, mi bella genio? No, desconozco el año de nacimiento. Pero uno se mete en un computador y pone Larry Hagman bio y le sale la vaina, ¿no? A ver, Larry Hagman. No me pongan a hacer 31. 31, bueno. Jerry Bruckheimer, un tipo que hizo todo en la vida. Uf, productor. Las mejores películas son de ese tipo. Óigame, pero yo ya estoy mamado. ¿Stephen King volvió a nacer hoy? No, hermano, soy muy berraco. Bueno, Cuyo, se acuerda del perro asesino. Menos mal no canta. Cuyo, el perro asesino, ¿cómo olvidarlo? Pero menos mal no canta. El resplandor. No, pero pues el que cantaba. Menos mal no canta. Unas elegías dolorosas. Misery, todo es de él. Bueno, Don Felder, me alegro que Emilio se haya saltado de esto. ¿Donny Felder? Como, sí, es que como son tantos, nacen y mueren. Claro. De los Eagles. Entonces descansamos. Ay, siquiera, porque de Eagles que es tan aburrido. Y en un día como hoy nació un tipo que lo mataron con violencia, considerado en su momento el mejor bajista de jazz, el mejor bajista de pop del mundo, no de jazz. Aunque hizo jazz, no es jazz, pero en esa época él hacía parte de la generación de Stanley Clarke, pero pues Stanley tuvo más tiempo para desarrollar su talento. Del grupo Weather Report, Jacob Astorius. Sí, cuéntanos, Emilio. Un día como hoy, él murió en el 87 porque tuvo una pelea en un bar y al parecer murió por complicaciones de las de lo que sufrió su cuerpo después de esa pelea. Sí. Entonces, vamos a recordarlo con este tema, que es el más famoso de Weather Report, de su álbum Heavy Weather, esto que se llama Birdland. Bueno, un día como hoy murió Florence Griffith Joyner, medallas olímpicas, claro, todas en Seúl, atleta americana, 1998 falleció. En Seúl, ella le dio un infarto, ¿puede ser? Sí, porque estaba muy discriminada. Es que decían que había... Que Vinicius no tenga esos problemas. Hubo muchas sospechas sobre su muerte porque se habló, ella que era una atleta muy veloz, se habló de cierto abuso de sustancias. Y en Seúl 88, sí, que fueron unos Juegos Olímpicos teñidos por lo que supuso ser una de las mayores grandes trampas en los Juegos Olímpicos, que fue aquel doping del canadiense Ben Johnson en la prueba de 100 metros. Eso es exactamente correcto. También soy fanático del atletismo. A mí me encanta. Es que sabe que yo de deportes en general no soy malo. En fútbol, todos los grandes jugadores tienen su ritual. Usted me arrasa. Pero a mí me gusta mucho también. Yo tengo conocimientos básicos, pero yo le hablo de básquet, de fútbol, de béisbol, de bolos. Acuérdese cómo se llamaba el campeón mundial colombiano. Apellido Ocampo. Ocampo. Es que a mí me tocaron muchos muy bravos. Helmut Bellingham me tocó dos veces, dos medallas. 72 y 84, ¿no? Pero el viejo era lleno de granos. No, pero pues, déjelo. Pero déjelo. Pues el que culpa. Es que... No fue una elección propia. Pues es el tipo que hacía. Carepiña. Bueno, sigamos. No, déjelo, hombre. Bueno, el último homenaje se lo vamos a hacer a una persona que a mí personalmente me saca la piedra. ¿Quién? Pero pues tiene su talento y es que en todas las canciones dice: esta canción la escribo para ti, estas letras las pongo para ti, este baile lo escribí con esta canción. Obvio. Sí, ese idiota, exactamente. Obvio, obvio. Y en esta canción, por ejemplo, dice los músicos... Pero bueno, ¿y por qué la cogió? Porque ya lo he hecho varias veces. Es que claro, me sonó que alguna vez usted había hablado, se despachó como media hora tirándole piedras a Jorge Drexler. Jorge siempre y estas notas van por ti. Y esta partitura la escribo siempre pensando en ti. No, yo no estoy negando, pero que no se dé tanta autocoba como autor. Pues esta canción yo creo que es la más y linda. Esta es muy linda. Esta versión, pero, sobre todo. Pero me parece interesante es que les los músicos no bailamos. Sí, bueno. Dice... Esta la pongo completa, me parece bellísima. Sí. María Juliana y Mónica, párenle bolas a esta canción que es súper bonita. Con un es que gran ¿saben por qué es bonita? ¿Paralelos o cuál? No, esta es con... No, porque es que tiene un brasilero. Tiene, de hecho, él está de invitado especial de Celso Fonseca en esta. Lo que pasa es que él la escribió y él grabó la original, pero esta versión es linda. Por Celso Fonseca y Jorge Drexler, aquí está Donde Fluir. Ah, mire, fluido. No, dos. Dos comentarios personales. El de los músicos no bailamos es para confirmar que él es un buen compositor. Sí. Eso en todas las canciones se da bomba. Y el otro es, pues, que Jorge es un gran músico y compositor, pero al lado de Celso, ni la voz, ni la guitarra. O sea, es un artista invitado. Bueno, bueno. ¿Notaron la diferencia entre las voces de Jorge y Celso? No, hombre. Sí, claro. ¿Cómo te pareció, María Juliana? Hermosa, preciosa, muy linda. ¿Y por qué tan seca y tan dura con nosotros si tratamos de conquistarte? Porque... ¿Cómo te pareció, Mónica? Pues diferente, como que son tan, tan espontáneos en su canto que suena maravilloso, muy chévere. Orlando, qué pena contigo, pero ¿cuál es la última canción que es muy famosa y es muy, muy, muy... muy ordinaria? ¿Cuál es? Prometimos no llorar, clásico setentero. ¿De quién? Esa era... Ay, creo que era Palito Ortega. Sí, él era especial en esas ordinarieces. Oiga, muy bien, Nicolás y Orlando en la... ¿Qué? Radionovela violenta. Pero tremendo, la interpretación de Orly es genial. Ahora, Manuel Alejandro estaba como sin señal ese día. No sé. Bueno, infieles, los que tengan infieles que se tiren. Ya dije lo de Adel Levine, es el peor infiel, pero pues está pasando más bueno. Es que le dieron un delicatessen de lujo. Bueno, ¿cómo va el delicatessen? No, el delicatessen ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vamos bueno, en la creación. No es la misma, ya le dije a Orlando, no, es la pero misma, es pero que eso elegante. Es de cocción lenta. Falta. Lo bueno, toma tiempo. El método Stanislavski, o sea, es que hay mucha vaina que hay que meterle. No, no, y el afán es de... No, por pues, eso. Yo ahí sí no tengo afán, por ejemplo. Ay, porque se puso bravo porque solicité otro... No digo porque... Otra intención. Me parece que hay que dejarla muy bien. O sea, la idea primigenia fue buena, pero los ajustes hacen que la labor sea casi que de un luthier, de un artesano. No, porque es que el sentido cambia mucho. ¿Ve? Pero el texto no, hay que quitarle las, ¿cómo se llaman las cosas pero, que pusieron al final? ¿Y qué es el texto sin el sentido? No, pero no ponga tanto problema, hombre, gracias. Tan, tan cansón, Orlando, hágalo usted sola. Hágale. Bueno, poco parece haberle durado la soltería a Rocky. Dejó a su esposa Jennifer Flavin 30 años de matrimonio y 4 muchachas. Una semana después de hacerse público esto, Stallone podría haber hecho de nuevo su vida sentimental. Qué curioso, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasó? Durante los últimos días el actor ha puesto rumbo a Italia para cumplir unos compromisos profesionales. Viaje que aprovechó para acudir a la carrera de Fórmula 1 en Monza y para estar con el piloto Max Verstappen. Asimismo, Sylvester Stallone ha disfrutado de largos paseos por la ciudad de Roma acompañado de un grupo de amigos y una misteriosa mujer que ha hecho saltar todas las alarmas. Según el Daily Mail, ella se acercó y le pasó cariñosamente el brazo por la espalda y por el culo. Un gesto que podría haberle agradado ya que se le vio de muy buen humor durante el trayecto. Esas vainas que se acaban después de 30 años siempre tienen la misma razón, María Juliana. Sí. Es una tercera persona. Claro. Entonces, claro, cuando le digan, usted hizo eso, yo, aparece. Es que me faltaban vainas en la casa. Tu opinión, ¿cómo? Mónica. Ridículo. No, pues que si hacen falta cosas, pues que las pues hable, que diga, me hace falta tal cosa. Y entonces, pues miren a ver cómo concilian, pero que no las busque afuera. Que vaya y haga mercado. Es como la forma más responsable, más adulta. ¿Ustedes qué piensan de la infidelidad? No, pues es que... Niñas, usted no, callado. ¿Por qué el callado? Quiero opinar también. No, ahorita, porque él va a decir que parece pecaminoso. Él ha sido prístino y puro y yo no le creo. A mí me parece cuénteme pecaminoso. Ustedes dos pues más que bien. Vamos a María opinar, Juliana, ¿tú has sido pues infiel? No. Yo te nunca cuento que yo he sido infiel. ¿Tú, Mónica? No, tampoco. O sea, tenemos unas... Pero vírgenes... Pero tengo que decir que he sido tentada. Y entonces es normal ser tentado. Digamos que siento que el paso, pues como de conciencia es al ser tentado, si uno cae o no. Entonces lo mejor, si está siendo tentado, es como dar un paso atrás y decir, ok, primero termino la relación con alguien al que le prometí amor, así me esté casado, le prometí amor, respeto. Y dejo que esa tentación pues pase a un lado. Y pues también es porque en este lado estoy un poco más en mi tema espiritual, entonces ya soy mucho más consciente de un montón de cosas. Antes no, y era más fácil ser tentada. Yo fui infiel una sola vez, y lo puedo jurar ante mis oyentes, y nunca lo volvería a repetir. Nicolás, ¿usted ha sido infiel? No, yo nunca. Tipo que no le hace daño a nadie. Orlando, de estas almitas como Nicolás, perfecticas, líbranos Dios de las aguas mansas que de las rebeldes me encargo yo. Orlando, ¿usted ha sido infiel? El colombianito promedio mentiroso, el que no emprende, el mentirosito, el hipócrita. ¿Usted ha sido infiel, Orlando? Hipócritas. Sí, desafortunadamente sí. pero se remedió la cosa. El colombianito promedio infiel. El colombianito promedio traicionero. Tiene pantalones y pone el pecho. Me equivoqué. Punto. Pero no soy hipócrita y no me guardo un poco. Me equivoqué contigo. Pues no quiero que. ¿Qué acción es esa? No quiero que no arme las de santo. No, porque aquí todos son santos. Que es lo mismo que cuando después nos ven en público, entonces todos son santos. Resulta que es lo mismo que cuando muere alguien, no, es que no hay muerto malo. Entonces hablamos bien del muerto. No, eso sí, falso. Los muertos son lo más malo que hay. O sea, somos humanos. Uy, eso sí son lo más malo. Eso sí, lo importante es corregir. Lo importante es corregir y parar la cosa y que no vuelva a pasar. No, no. Parar la cosa, no, Orly, al contrario. Oye, pero mira, las chinas nos salieron perfectas. Perfectas. Nicolás, perfecto. Y usted imperfecto. ¿Qué hacemos, hermano? Ay, Dios. Solamente hay un Dios que ve y que sabe lo que realmente pasó. Tal cual. Perfecto. ¿Cuál es la sección de Me Equivoqué Contigo? La de los ídolos de barro. Nicolás Estía y los ídolos de barro. Pongámosla, Nico, los ídolos de barro. No, los infinqué. En los originales, ídolos de barro. Muchas dudas de la respuesta de Nico en eso. Porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Niquito? Me equivoqué. Oiga. Me equivoqué a lo más. ¿Qué es esto? Estos ídolos están en todas partes: en la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué. Muy bien. No, tenemos buen material. Me falta buena esa sección. Esa frase, Nico, le pido el favor, la parte del cambio climático. Es que usted no. Acábeme esta del delicatez en que no se. Por eso le digo, es que las cosas bien hechas. El cambio climático. Exacto. El cambio climático, hermano, por favor. Bueno, haré paso. Insisto, Emilio, que quiero pasar las 12 canciones. Perfecto. Y le solicito a mi amigo Nicolás que consiga La Prensa, que era un artículo de una página y hay cosas muy interesantes de cada canción. Creo que es La Vanguardia por la letra. Es que, exacto, es La Vanguardia. No, ya lo sé, ya lo localicé. Ahí estoy haciendo el chequeo. Muchas gracias. Gracias, Nico. No, es muy rico verlos. La pandemia ha terminado, declaró Joe Biden el domingo. El presidente americano se pronunció con esa frase rotunda en una entrevista en 60 Minutes, el programa de mayor audiencia de la televisión americana. El líder también confirmó que todavía tenemos problemas con el COVID y estamos trabajando. Biden deja claro que estaba refiriéndose al fin de la pandemia en el sentido social. Si te das cuenta, nadie usa mascarilla. Todo el mundo parece estar en muy buena forma y creo que la situación está cambiando. A eso se suma la cuarta dosis, los refuerzos de Pfizer, los refuerzos de BioNTech para personas mayores de 12 años y de Moderna para los mayores de 18 años. La cuarta. ¿Cuánta gente se moría al día cuando comenzó la pandemia en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? Sí. En promedio, por supuesto. ¿Recién comenzó? No, en promedio. Ah, cuando ya iba avanzando la cosa. Ok. El primer día se dieron a morir todos. Vamos a revisar el estilo de las respuestas. No da lugar a nada. 2.000, 1.500, 1.000, 6.000. No tengo por qué molestar a nadie en ese sentido. Segunda pregunta, este paso limpio. ¿Cuántos se mueren hoy en día por COVID en Estados Unidos? Diarios. A leer a mis muchachos, no los voy a presionar, los dejo tranquilitos. Orlando 50, Mónica 400, María Juliana 15, Nicolás 320, menos uno para María Juliana Correa. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Más uno para Mónica Martínez. Un punto. Dijo 400 y es la respuesta correcta. Gracias. Porque ante los logros que son. Oiga, María Juliana, por ese despelladero, pero volando mismo. No, déjela, déjela. Yo la dejo. Me las pero, bogo. ¿Cómo vamos? Sigue siendo harta gente, ¿no? Orlando tiene... Diarios, imagínate eso. Menos son 29. Son dos aviones que se estrellan. Sí. Menos 29 puntos, Mónica menos 24, yo tengo menos 20 y Nicolás tiene un punto. Nico, yo quisiera celebrar ya su triunfo. Hombre, pero vamos a esperar. No, no hay que celebrar antes de tiempo. De una, pongamos a los hispanos, de una. Celebramos aquí. Mañana. El viernes. Bueno, llegamos al final de los originales a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Muchas gracias. Emilio termina con música, pero sube el programa que está muy caídito para que tengas audiencia. Listo, vamos a despedirnos con un clásico de David Bowie, China Girl.